Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Que viene el público, ¿eh? ¿Qué? Que viene el público. Ah, verdad, era para el público. Ya no... Sí, porque continuamos con nuestras sesiones en vivo. Hemos duplicado la cantidad de público a la que tuvimos la semana pasada. Ahora hay dos públicos. ¿Qué dice el público? A ver. Eso, muy bien. Vamos a volver loco hoy día, weón. ¿Eh? El público está fascinado hoy día. Tenemos solo mujeres en nuestra audiencia, o sea, nuestro público presente en Estudio Infierno. Sí, ¿por alguna razón en especial? Sí, porque estamos grabando en el Día de la Mujer. Hoy día Mauro se puso feminista. ¡Yeah! Sí. Un especial feminista. Lo es. Así que va dedicado a todas las grandes mujeres del país y del internacional. Y del universo. Claro, por ejemplo... ¡Nosotras! El público está interviniendo. Hay que llamar al guardia. El editor se encarga de eso, ¿cierto? Sí, bueno, ¿y vamos a nombrar grandes mujeres? Sí, dale, okay. Parte. Te desafío, es un desafío. En buen sentido, un desafío. Ya, Britney Spears. Uy, sí, está muy en boga Britney. Sí, pues, trató de hacerle un bien a la humanidad colgándose una sábana. Sí. Lo impidieron. Sí, pero bueno. Entonces no. Otra. Oh, ¿dolió? No. Cecilia Bolocco. Oh, qué gran mujer. Increíble. Patricia Maldonado. Patricia Maldonado también. Ídola de incompetencia radial. Sí, las gemelas Campos también. ¿Ustedes quieren decir algo? El público tiene una lista. Ya, vienen preparadas. No, Gonzalo Cáceres no califica. No, sorry. ¿Alguien? No. Bueno. Sarita Vázquez podría ser. Sarita Vázquez. Tampoco califica. No sé. Bueno, a ver si en el transcurso del podcast te empiezan a salir nombres. Ok, Matías Navillán. Dale. Ok. ¿Hasta cuándo? ¿Qué te gusta, yo? ¿Que la haya nombrado alguna vez? Ah, la semana pasada la nombraste. También es una de las ídolas de incompetencia radial. Okay. Siempre nos escucha. Siempre. En el auto. Ya, pues. Entonces, ahora vamos con lo importante, ¿no? Estoy resfriado por si acaso, por si me escucho más gangoso de lo habitual. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Hola. Eso quiere decir que Ignacio va a hablar menos. No voy a hablar más, pero más desagradable todavía. ¿Ah? Bueno, eso quiere decir que no tenemos beatbox entonces hoy día, ¿cierto? No, no. Hoy día no hay beatbox. No, va a sonar muy pobrecillo, feo. Pobrecillo, sí. Va a sonar feo. Ya, pues. ¿Vendrá la polola de Willy hoy día? No sé, man. Ay, qué horror. No, bueno. Esperemos que no, man. Presentemos al primer T-Max. Mauro va a presentar a continuación la primera canción de Incompetencia Radial especial Femeninox. Vamos a escuchar al grupo. ¿Este grupo es sueco o no? ¿Aló? ¿Aló? Este grupo es sueco, ¿cierto? No me acuerdo. Ok. Puede ser sueco o de Nueva York. Una de dos. Yeah. ¿Ya? No puede ir cerca. Son ciudadanos del planeta Tierra. Todo asiático. No hay dónde equivocarse ahí. Es The Sounds. Ajá. El tema se llama Mind of Life. Del disco... Living in America. Ah, deben ser de Nueva York, entonces. Ya. Vamos con eso. Eso sería. Pounding harder and you're not here. Oh, never. take your time. I've been low, I've been high. I'm in love with this lie. It's so good. It's so good. It's so good. Bring me out this chill, kick me down. qué rico, debe ser súper entretenido escuchar este podcast. ¿Por qué? Súper agradable, ¿eh? Ya. Ok. Estaba arreglando algunas cosas. Sí, artritis ahí, estaba condoreando. Sí, casi nos acoplamos. Problemas con los... Acoplamos en el sentido de acople de audio. Okay. Maldita sea. Ok. ¿Qué hago? Oh, qué animado que estamos. Ya, entonces yo voy a hablar. Porque estás femenino desconcentro, ¿no? Uy, ¿qué onda? ¿Por qué el podcast está haciendo así como...? Por el público femenino, ¿no? Oh, todos desconcentrados. Ah, la regla. A lo mejor nos sale algo con alguna de las... ¿Van a agarrar a las auditoras? ¿Qué? ¿Habrá mano con alguna de las auditoras o no? ¿Qué significa ¿Qué eso? Es? ¿Tendremos alguna posibilidad de romance con alguna de las auditoras, tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ah? Es que esta cuestión de la fama, weón, las atrae. Sí. Hay una que me está haciendo ojitos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la chiquitita? No. No sé. Pero mí es como parecido. Ok. Después te digo, ¿ah? Ok. Pero me gusta tirar mi vida privada. Bien me parece, pues. Bueno, ya voy a decir el nombre de las canciones que escuchamos. Y a la primera, como la presentaste tú, me la voy a saltar. Y la segunda, On the Verge de Le Tigre. ¿Del disco? This Island. Ok. Track número 1. De un total de 13. Para que la gente sepa. Buen disco. Ese comentario siempre como que es simple. Siempre es como, oye, un buen disco, ¿eh? Ya, de todas las canciones que pongamos, son de buenos discos. Ya, si partamos de... Ok. Si no pregunten más. Acá no entra cualquier cosa. No, pues. No como en las Riders. Algo... Chanfle. Algo que decir tirando, sobre... Están tirando cosas. Algo que decir sobre las mujeres, este público, ¿no? Para hacerlo agresivo. ¿Ah? Algo que decir sobre las mujeres, sobre el género femenino. Sí. Un género muy valioso, ¿ah? ¿Eh? Igual es raro de que haya un día de la mujer. Hay día del hombre. ¿Día del hombre? ¿Mm? No. No que yo sepa. Hay día del niño. Del niño, o niño. No de la niña, ¿viste? Ah, en todo caso. Porque no sé, pues las mujeres quieren igualdad, ¿cierto? Igualdad ante la ley. Quieren igualdad ante la ley. ¿Qué se han imaginado? Quieren votar, weón. Ay, empezaron a tirar cosas. Siguen. No, pero si hay una presidenta mujer ahora. ¿Viste cómo cambió el país? ¿A dónde hay presidenta mujer? ¿Acá en Chile? Sí, pues. ¿A dónde? Sí, no sabías. No, pues. Parece que andaba de vacaciones. ¿Qué pasa con el presidente Elwin, weón? Ah, tú te quedaste pegado en esos tiempos. Bueno, qué momento más humorístico hemos pasado. ¿qué otra cosa más que decir? No, las mujeres y un género muy valioso encuentro yo, ¿eh? Siempre está en la lucha, a pesar de estar todo en contra, siempre luchan. Creo yo, lo digo en serio. Las mamás que de repente, típico el gallo que se va y deja de botar a las mamás, y tienen que criar al niño chico sola. Okay. Eso es una muestra de poder. También la madre de la Plaza de Mayo también es una muestra de género femenino, siempre adelante. Ajá. ¿Viste? En cambio los hombres son más cobardes. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Viste las señoras que pegan carterazo? Pero eso es como un comentario de... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Pablo Aguilera, sí. Yo soy Pablo Aguilera, pero del siglo XXI. Ok. Bueno, sus opiniones en incompetenciaradial@blogspot. Yeah. Nada que ver. Muy bien, Mauro. Nada que ver lo que dije. Mauro, tómate un receso. Ok. Me voy, permiso. Pueden enviar mails a incompetenciaradial@gmail.com y poner comentarios en el blog del podcast incompetenciaradial.blogspot.com. Ahí pueden dejar todas sus dudas, consultas, preguntas. Volví. ¿Y para qué? No sé. ¿Ven a presentar algo? ¿Ven a presentar algo? ¿Qué presentamos los próximos temas? Íbamos a hablar de algo en este bloque, pero veo que no pasó nada. Ya como que pasó la vieja. Vamos a hablar de otro. Pasó la vieja, pues, ¿cachai? Femenino. ¿Ah? Todo dedicado a la mujer hoy día. Entonces. Tan delicado que esté ahí. Vamos con la música. Ya. Vamos a escuchar a Lali Puna. Lali Puna. El tema Middle Curse del disco Scary World Theory. Track 2. De 10. hemos volvido. Como dicen en los podcasts. Así es, como dicen en los podcasts. Los podcasts. Ah, perdón, claro. Perdón. Me estoy muriendo. Denle un tiro para que no sufra, pobrecillo. ¿Qué pasa? Nada, pues, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos El Zorzal de Juana Molina, de su disco Segundo. ¿El segundo disco? Argentina. Ajá. Sí, no, parece, sí. No, ¿eh? Sí, a lo mismo. Okay. Ahí ustedes lo buscan en la internet. Si nos están escuchando es porque probablemente tienen internet. Y ustedes averiguan todo. Sí, bueno, sea flojo. Sí, bueno, quedan todos ahí en bandeja. No sea flojo. Porque yo estoy escuchando de repente uno. Yo también. Sí. Ah. Si escuchan eso, son efectos especiales, no son errores por si acaso. Claro. Efectos especiales puestos por DJ Arthritis. DJ Arthritis. Y su máquina de efectos especiales. Tira humo también. Eso también fue un efecto especial. Sí. Y no. Ya, pues. Entonces, Día de la Mujer, pues. Día de la Mujer, ¿ah? Sí, ya. Saludos a todos nuestros auditores. Mujer. Como Diego. Ah, no, pero nada que ver. No. Bueno, saludos a Diego también. Ya. Nuestro auditor estrella. Sí, claro. Se le echó de menos. Andaba de vacaciones, parece. Andaba de vacaciones, sí. Mitch. Mira la vidita. ¿No habrá pedido algo? Un fresquito con agua de mar. No sé. ¿No? ¿Qué fue a la playa? No sé. Ah. Ok. Día de la Mujer. Sí. Otro de los temas que he estado en la palestra. Ajá. De Mario Palestro. Que en paz descanse. ¿Se murió Mario Palestro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No es ministro de Elwin? Ah, no, se con lo ha sido la cuestión esta de que hay alguna gente que quiere tener carros especiales para mujeres en el metro. ¿Ya? ¿Has escuchado algo de eso? No, me he mantenido alejado un poco de las noticias. Ajá. Sí. ¿El público ha escuchado algo de eso? Sí. Wow. ¿Dónde lo escuchó el público eso? Los que leemos el diario y vemos las noticias. Ajá. Yo también, yo lo vi en la portada de las últimas noticias. ¿Qué? Que yo lo vi en la portada de las últimas noticias. De hecho, Marcela Vacareza apoya los carros especiales para mujeres. Ya, pero ¿y qué? ¿Cuál es la idea de tener un carro especial para mujeres? Lo que pasa es que en estos últimos... ¿Va a haber una cocina dentro? El humor impolíticamente correcto de Ignatz, the mouse. Uy, se me olvida que hay público femenino. Me van a agarrar afuera. No, aquí sí. Dentro no te oh, ¿está participativo el público? Editen esto. Perdió la oportunidad que tenía. Ya, bueno, vamos al grano. Pasemos por alto este momento. Bueno, la cosa es que... Yo iba a decir control de animales. Muchas gracias. Empezamos con aquí problema. De menor guardia. Seguridad, seguridad. Seguridad. Una alborotadora ya. Bueno, termina la idea. Lo que pasa es que decía en la portada del diario que Marcela Vacareza apoyaba esta cosa y era por el asunto de que como ha subido el flujo de gente en el metro... ¿En serio? Se va toda la gente apretada. ¿En serio? ¿Subido? ¿No? Sí, con el Transantiago, que es el tema que estamos debiendo, que Ignacio va a hablar en algún momento. Hoy sí, día sí. No sé por qué estamos... No, estamos corto de tiempo. Estamos corto de tiempo. Pero la cosa es que han ocurrido como toqueteos. Ya, ¿toqueteos? Toqueteos de hombres hacia mujeres. Ya. Entonces, las mujeres se sienten muy ofendidas por esto y quieren tener carros especiales. O sea, ha salido como muy fuerte la idea. ¿Y cómo irían cómo se distinguirían los carros? ¿A dónde van mujeres? ¿Solo es para mujeres? ¿Y a dónde van los hombres? ¿Pero que van de color rosado con una cinta arriba o algo así? Rosado, dependiendo de la onda. Podría ser rosado y celeste, igual bonito. Rosado y celeste. Rosado y celeste. Sí. Volver a la infancia. Claro que sí. Ya, ¿y los gays dónde van? En uno amarillo. ¿En uno amarillo? Claro. Ah, qué bueno que siempre piensen en ello. Ey, ¿y qué pasa con los hombres que los toquetean las mujeres? Oye, todo esto me pasó hoy día. ¿Qué? ¿Te toqueteó una mujer? Andaban diciendo que andan corriendo mano. Ya. Y hoy día una mujer a mí me corrió teta. ¿La dudes? Una mujer me pasó la teta por la mano, weón. Y más encima se enredó en mi audífono, weón. Ya me imagino, ¿no? Ya me imagino para dónde va. Bueno. Ya, entonces tú querías un carro especial para ti. Sí. Uno para ti solo. Así es. Yo también pido un carro para mí, ya que estamos ahí en esto. En pedirnos engaño. Sí, yo quiero. Todos piden, todos reclaman. Y el mío sea como así, como con un estampado de ciudad o algo así. ¿Qué? Así, como, así como urbano. Ah, así urbano, así lúdico. Lúdico, urbano y con unas tribus urbanas. Ah, las tribus urbanas, ¿verdad, weón? Qué buena. Así que ahí al señor del metro pido, pido vagón. ¿Quién es el señor del metro? El señor del metro, Don Metro. Don Metro, okay. El que corta los tickets y pasa. Don Metro de Santiago. Ya, qué interesante la información que acabas de dar. Sí, pues. Me he ido de espaldas. Mande sus opiniones, pues. Mande sus opiniones. ¿Usted ha manoseado? ¿Usted ha sido manoseado? ¿Usted es una manoseadora? Hoy sí pueden. Manoseo la palabra. Manoseo. Me manosearon. Toqueteo. También el toqueteo. Toqueteos. Bueno, ya. Los dejamos pensando. Demasiado jugo. Acá en incompetencia. Los dejamos radial. Pensando esto. Incompetencia radial, tu hora de jugo semanal. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a escuchar a Lamb. Ya. Lamb. Así como The Silence of the Lambs. Pero Lamb solamente. El tema se llama Sun. Y el tema es del disco. Del disco. Del disco. ¡Ah! ¿Qué le puso el nombre al disco? Me toquetearon. ¿Le pusieron el nombre los colectivos etéreo o algo así? Ahí está. Ah, no. El disco se llamaba Between Darkness and Wonder. Ya. Gracias. Tag 7. Eso sería. Vuelto. Ah, era una tradición. Uy, se está acoplando. Ahí sí. Ahí sí. Aló, aló, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Muy bien. Gracias. Escuchamos primero a Lamb con el tema Sun. Y recién escuchamos a Smoke City con el tema Jamie Pan. Del disco Flying Away. Track. Flying away, flying away, flying away. ¿No me voy a decir el track? El track. ¿Quieres que te diga el track? Por supuesto. Número 8. Muy bien. Tú podrías cantar lotería, weón. ¿Cierto? Solito el 8. Solito el 8. Además. Sí. Qué bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el especial del Día de la Mujer. Igual lo van a escuchar un día después del Día de la Mujer. Mañana viernes. Claro. Por eso queremos que se. ¿Aló? ¿Aló? Hay interferencia acá. No, están pidiendo que venga la novia de Willy, pero no sé en qué estarán ellos dos. Puede que Willy la haya sacado a cenar. Yo creo. Sí, un hombre romántico, Willy, ¿eh? Romantiquísimo. Romantiquísimo, estar en una cena a las velas, en el Hyatt. Yo creo. Sí, ese estilo. Ese estilo medio Puff Daddy para sus cosas, Willy. ¿Puff Daddy? Uh-huh. ¿Qué es Puff Daddy? Puff Daddy Yankee. Puff Daddy Yankee, ok. Sí. Nuestros auditores los deben conocer. Ellos son muy conocedores. De la movida. Oye, sí, a todo esto nuestro auditor estrella Diego nos había pedido un reggaetón. No, no, es mala intención tu comentario. Pero lo que dijo Diego, Diego dijo que su hermano había escuchado eso y que como que había encontrado la música piola que había escuchado en competencia radial. Pero que habían encontrado la música piola. Y es porque su hermano y sus amigos son de la onda más reggaetón. Y después dijo como, podrían ponerse un reggaetón, pero era como, no era petición ya, de... Ya, podían ponerse un reggaetón. Sí. Está pidiendo un reggaetón, po. En realidad. Sí, además, ¿qué decía? ¿Decía hermano chico de Diego o decía Diego? Decía Diego, en la firma. Ah, ¿cómo? Sí. No, en los... Ok. Y eso, sí. ¿Algo más que comentar? No sé. ¿El público tiene algo más que comentar? ¿Algún tema femenino? ¿Quieren hablar de algo? ¿De mujeres? ¿No? Ok. Muy bien, el público sigue muy. Uy, pero qué prendido este público. ¡Queremos a la novia de Willy! Ya, llamen al guardia, tercero, ay, tercer llamado. Ya. Bueno. Oye, doña Charma, oye, con tu comentario del. Y Gonzalo Cáceres también, pero no veo que tiene que ver esto. Ella es dueña del podcast. Sí, un saludo a Doña Charma. Doña Charma, feliz día. La dueña de todo. Sí, la dueña de todo, del computador, de todo. Doña Charma es nuestra productora y propietaria del podcast, por si acaso, por si ustedes no sabían. Sí, sí. Impresionante. Nunca más público, bueno, ¿ok? Nunca más público. No, ¿no? Sí. Si se me ocurre decirte, oye, por favor, traigamos público, mátame, weón. Mátame. ¿Ok? ¿Qué pasó? Nada, nada, público. Aplaudan, po. Algo, hagan algo de público, po. Ok, nunca más público. Si hay algo nunca para aplaudir, aplaudimos. ¡Oh! No, chuta, el público sublevado. Sí. Oye, de repente, si no aparecemos la próxima semana es porque nos pasó algo, así que ya ven a Carabineros. Bueno, sí. Femenino acá. Ya, vamos con la música. Sí, vamos con la música. Estoy poniendo nervioso. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Ignacio? Voy a decir rapidito. Vamos con reggaetón, ya que Diego pidió este reggaetón. Es el tema que pidió Diego, güey. ¿Viste? Este es como lo más cercano al reggaetón que vamos a poner en Incompetencia Rodríguez. Es lo más cercano. Así que ya no, más que este no pidan. Así. Es la cantante M.I.A. con la canción Firefire. Ok. Let me be. Oh my gosh, my days are getting Silencio el público, por favor. Estamos al aire. Las dietas, las dietas. ¿Qué piensan ustedes de las dietas? ¿Qué opina quién de las dietas? Ustedes, tú, ¿usted? Ignacio. ¿Yo? ¿De dietas de mujer o de dieta de hombre? Ah, es distinto. El día de la mujer. ¿El de las mujeres? Sí. No, hay unas muy obsesionadas con eso. No voy a dar nombres, pero conozco ejemplos. Ah, diablo. Entonces, no, yo no sé. Ajá, o sea, yo, no, a ver. Oye, el público aquí me está dando pésimo. Pero estaba, y tú lo permites. Oye, ya, cuidado, no vas a usar con el niño, ¿ok? Muchas gracias. No, el tema de las dietas, no, lo encuentro bien, pero hay veces en que raya ya como la manía. Porque hay un tema de salud también, que la gente debe cuidarse. Sí, hombres y mujeres. ¿A los hombres también? Perros, gatos, árboles, todos. Los árboles son bonitos, ¿eh? Los árboles son muy bonitos. Mientras más estilizados son mejor. Árboles en dieta. Sus opiniones en competenciaradial.blogspot.com. Bien, la dije bien. Uy, a todo esto, ¿qué estamos? Un aplauso para Mauro. Ahí está. Uy, Mauro parece que tiene un afán. Parece, ¿eh? Parece que estoy ahí. Sí, parece que la chiquitita, parece que estoy con la chiquitita yo. Sí. Déjale. Muy bien, Mauro. Bueno, bueno, escuchábamos a MIA, la reggaetonera. ¿Es sueca ella, cierto? Todos son suecos. Sí. ¿O es de Nueva York? No. ¿No? Puede ser de Paine también. Sí, puede ser. Con el tema Fire. Y después escuchábamos a la... Lady Sovereign. Ajá, con 9to5. Del disco Public Warning. Qué bien. Sí. Rubber. Sí, estuvimos en otra sección hip hop. Bueno, ella es de Inglaterra. ¿De Inglaterra? ¿Estás seguro que no es sueca? No, no es sueca. O de Nueva York. ¿No le cachaste la sección? O de Paines. Terriblemente. Eso. Ya, bo. Un aplauso. ¿Algo más? Un aplauso de nosotros para el público. Ya. Ahora, una pifia. Ya, y ahora la ola. Ahí hicimos la ola. Me salió excelente, weón. Puta, pero qué coordinación. Increíble. La mejor ola que han visto acá. Ya. Sí. Uy, el público que hago anonadado. Sí, po. Que eran lockers. O lockers. Lockers. Ya, po. Ya, po. ¿Algo más que decir? ¿O vamos a la música al tiro? ¿Está? Mira que me quedé temprano hoy día. Sí, estamos en la pitilla con el tiempo. Sí. Nos informan por la Internox. Sí. Así que vamos con Stereo Lab. Sí. ¿Canción? A diablo. Es Up Hop Detonation. Sí, y del disco. Del disco. El nombre es cortito por si acaso, ¿eh? Mauro lo está leyendo recién. Anoten: Cobran Faces Group Play Voltage in the Milky Night. ¿Qué les pareció? Qué pegajoso el nombre del disco. Sí, un cortito. Ya, vamos con esta canción. Este segmento que fue cortito, precisamente. Qué bueno. Thank you. la señal, sostengo hasta el final la mirada. ¿Aló? Ya, gracias. Mauro, adelante, adelante estudios. Adelante estudios, dije. Estamos de vuelta. Gracias. Estamos escuchando a Stereo Lab con el tema Up Hop de The Nation. Ajá, y después. Después escuchamos a Javier Amena con Como siempre soñé de esquemas juveniles. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No, de nuevo yo creo. Ya, además él. Sí, dice que no se escuchó. Sí, no se escuchó. Javier Amena con su tema Como siempre soñé de esquemas juveniles. Muy bien. Javier Amena, como siempre soñé de esquemas juveniles. ¿Quién lo presentó? Lo presentó una de las invitadas a nuestro público. Sí, del sector VIP. Sí, están acá al lado de nosotros, ¿no? Súper cerca, sí, están bueno, clarito. ¿Qué más VIP? ¿Qué más VIP que estar VIP cerca de uno? ¡VIPísimo! Ya, pues. Hola. Ya, pues. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué, algo? Diga no, algo, estoy resfriado. Bueno, me ejercite. ¿Qué puedo decir ahora? ¿Qué más de la mujer? De la mujer. Oh, la mujer. El girl power de las Spice Girls. A las Spice Girls nos faltó hoy día, ¿eh? Sí. Lo quedamos debiendo. Sí, pues. Va con el Transantiago la próxima semana. ¿Qué, ¿en qué está acá Spice Girls ahora? Hay una que está casada con un futbolista. Ah, es verdad. Y la otra, la otra fracasando. Hay una, yo sé que son raros los nombres. Baby Spice había una, que era como con, yo manejo el tema. Me cagaste. Ahora está como, tenía un disco solista. Había otra que era como Sporty Spice. Todas se llamaban Spice. Se veía como Mauro, Mauro Radial, Ignacio Radial. Es que las mujeres eran hermanas, pues, ¿no? ¿Sí? Por lo menos de padre. Apellido Spice. Oh, ok. ¿Ya vaya a seguir enumerando las Spice Girls? Sí. Igual que Sporty, Sporty también tenía un... Oh, no, tuve un problema en el micrófono. ¿Qué cosa es? Sporty tengo fiero. Ya, no, no importa. Da lo mismo. Entonces, y ustedes ahora pueden enviar los nombres de las distintas Spice Girls. Y el primero que la chunte se gana una cena con Mauro. Vamos a seguir con la wea. La otra vez fue 11, po. Ah, verdad. Cambió. Así que ahora es cena. Ok. ¿Y quién va a cocinar? El que gane. Claro. ¿Y en la casa de quién? Del que gane. ¿Con los cubiertos de quién? Del que gane. Por supuesto. ¿Y quién lo va a pasar a dejar a Mauro a la casa? El que gane. No, para, te adelantaste, po. ¿Por qué? ¿Quién va a lavar los platos? Ah, el que gane, obvio, po. Muy bien. Así que ya saben, po. Se mueren de ganas por participar. Envíen a incompetenciaradial@gmail.com sus respuestas. Estaremos ansiosos esperando a Mauro, sobre todo que tiene un hambre. Yo estoy ansioso. Bueno, ahora vamos a cerrar el especial de hoy. También estamos en podcaster.cl. Uy, sí, podcaster, pues. Voten, voten por nosotros. Sí, pueden votar ahí para no sé qué nos ganamos si votan. Sí. ¿Qué pasa con el okay. público? El público está vuelto loco. Alborotado, mira, se atoraron. Le dio un ataque de algo, parece a esa niñita. Felicita. ¿Seguridad? Está tiritando. Baila así ahora, así se baila ahora. Sí. En el piso. Se muerde la lengua, ¿eh? Uy, la espuma por la boca, normal. Yo cachado con las fiestas de espuma, debe ser algo así. Ah, claro. Sí. Bueno, mientras se queda ahí tiritando allá, vamos con la última canción para cerrar el semi especial. Que es de un grupo de Kim Deal, de Amps. Este es un grupo que tuvo Kim Deal entre todos sus proyectos. Está Pixies, no sé, a mí como que me gusta un poco, no sé si estáis cachando. Además de The Breeders, este otro grupo, este es el grupo menos conocido. Ajá. De Kim Deal. Se llama The Amps. El tema se llama Breaking the Split Screen Barrier. El disco se llama Pacer. Y eso sería. Y ahora nos despedimos. Nos despedimos, por fin. Siempre fue un gusto que nos escuchen, ¿no? ¿Qué dije? Tengo fiebre. Voy a tomar algo para la fiebre mientras tanto. Ahora nos despedimos del público también. ¿Ah? Chao. Chao. El público se despide. Saludos nomás. Un aplauso para el público. Un aplauso para el público de nosotros. Y hasta la próxima semana. En Incompetencia Radial. Tu hora total. Femenino. Chao. Femenino. That doesn't mean you're fine.